¿Qué se dice, comadre Carmen? Compadre Lara, cuando usted quiera comer con sabor a norte, el frito tiene que ser con yuca, la causa con su camote, el espesado con su pescado y el cabrito con su clarito. ¡Qué rico, comadrita! Clarito.